Escuchas Vientos Estéreo 94.4 del FM. Emisora comunitaria para construir tejido social. El siguiente programa es realizado por productores independientes. Las opiniones expresadas en este espacio son de única responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a su programa El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, un saludo especial a los habitantes del sur de la ciudad. Mi nombre es Jonathan Ricardo y esto es El Sur Somos Todos. En su tonada que es muy guajira y muy... Recordamos nuestras redes sociales, en Twitter aparecemos como arroba El Sur Somos Todos, en nuestra fanpage de Facebook como El Sur Somos Todos y en Instagram como arroba El Sur Somos Todos. Un carretero alegre paso. En su tonada que es muy sentida. Bueno, en el tema de hoy tenemos como tema central el gobierno escolar y la participación estudiantil en los distintos colegios de la localidad de las localidades del sur de Bogotá. En nuestras noticias de la semana tenemos la situación que están viviendo las mujeres en el fútbol colombiano y tenemos el tema del Plan Nacional de Desarrollo y cómo está afectando a los trabajadores independientes. A caballo vamos pa'l monte. Bueno, saludo a nuestros panelistas, Juan Castellanos. Hola, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por estar pendientes de El Sur Somos Todos. A Serena Fonseca. Muy buenas tardes a todos nuestros radios escucha. Y saludo a nuestro invitado especial, Nicolás Parra. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento. Yo trabajo sin reposo, bamba, para poderme casar, que bam, bam. Yo trabajo sin reposo, bam, bam. Para poderme casar, bam, bam. Y si lo puedo lograr, bam, bam. Seré un guajiro dichoso. En El Sur Somos Todos, la noticia de la semana. En las noticias de la semana tenemos el plan de desarrollo y su impacto en los trabajadores. Según el viceministro de Trabajo, Carlos Baena, el gobierno busca que los trabajadores de ratos, que no devengan un salario mínimo, tengan derecho a recibir salud y pensión. La CUT advierte que detrás de todo esto puede haber una formalización maquillada. La mesa de Comisión de Concentración de Políticas Sociales y Laborales aborda el componente laboral que contiene el Plan Nacional de Desarrollo. Entre los temas se resalta la iniciativa de permitir que los trabajadores de un tiempo imparcial que no alcancen a devengar un salario mínimo tengan salud, pensiones y riesgos laborales. Lo que busca es que sus para llegar a la meta de mi penosa labor, a caballo vamos pa'l monte. Busca que sus empleadores paguen el 15% de su ingreso para salud y pensión. Respecto a esto, Fabián Arias, fiscal nacional de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, asegura que es una formalización maquillada y dice que detrás del Plan Nacional de Desarrollo es una reforma pensional y laboral. Esto no se trata de pagar sueldos por debajo del salario mínimo, sin seguridad social, sin cesantías, ni vacaciones y prestaciones. Esta iniciativa terminará por abrir una puerta para que los empresarios contraten por debajo del salario mínimo. El análisis que nos regala Juan Castellano sobre el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que está pues en debate en el Congreso, que ya hemos visto que venía con varias sorpresas, como fue el tema subsidio a los servicios públicos a estratos 1, 2 y 3, que según ellos ya pues se va a quitar, según el presidente, pero vamos a ver si qué tan cierto será esto. Y ahora vemos otra de las sorpresas, y es que van a tratar de formalizar, de cierta manera, que se pueda pagar menos del salario mínimo en Colombia. Van a legalizar esta arbitrariedad. La CUT, pues, en su respectiva labor de defender los derechos de los trabajadores, hace la denuncia y hace el llamado a que tenemos que estar pendientes de este proceso. Bueno. Más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte. A caballo vamos pa'l monte. Bueno, como otra noticia de la semana, retomaremos el tema de la semana pasada, ya que esta semana salió a los medios de comunicación el vicepresidente de la DIMAYOR, Álvaro González, a dar sus supuestas explicaciones del por qué, en sus palabras, las niñas de la selección colombiana de mayores ha salido a denunciar después de uno o dos años hechos de abuso, acoso laboral y sexual dentro de la selección. Para el señor, las jugadoras, y no las niñas como él las llama, salen a denunciar porque presentan estos llamados a presentar al país la selección de mayores, ya que la FIFA ordenó que solo se concentraran en la sub-17, sub-15 y la sub-20. Para que ahora sí se forme él señaló diciendo que pues para que se forme ahora sí un fútbol de bien. Además, contó detalles de cómo solicitó a las jugadoras, o niñas, que las denuncias se quedaran solo en el camerino. Él afirmó, denuncias de camerino se quedan en camerino. Podemos concluir entonces que la respuesta de las denuncias en contra de la selección de mayores, porque no se trató todo a puerta cerrada. O sea, las sanciones hacia los jugadores es eliminar la selección, ya que todos los problemas no se trataron a puerta cerrada. Nuevamente silencian, nuevamente se sancionan a las que se atreven a denunciar. Es relevante, es realmente preocupante. Que la política de respuesta de la DIMAYOR es ridiculizar y silenciar a las jugadoras. Pero pues esto ya no es nuevo, ya que normalmente se silencian y se revictimizan a las mujeres. Pero en esto del machismo no solo es acá. La verdad, las mujeres aún así son objeto de desigualdad. Y así podemos ver cómo el dirigente de la Iglesia Católica, el Papa, salió a decir muy campantemente que el feminismo es un machismo con falda. Selena. Bueno, aquí hay que, ya lo habíamos mencionado hace una semana, pero esta noticia se ha venido agudizando en el transcurso de los días, y es la actual situación que están pasando las mujeres respecto a la participación en el fútbol colombiano. Uno, este año no hubo pues liga femenina en cuanto a equipos nacionales. Segundo, la situación que están pasando las mayores en la selección pues es de acoso, de maltrato, de acoso laboral, y aparte de eso no las están patrocinando de manera adecuada. Además de decir que pues no se les dan los viáticos ni el trato respectivo, también hay que hablar de que a un técnico de dicha selección o a un preparador físico se acusa de pues acoso sexual. La respuesta de la DIMAYOR a estas denuncias que han venido realizando distintas jugadoras, porque no es algo fácil para ellas tener que salir otra vez a denunciar lo que han vivido y todo lo que han vivido durante estos años, pues tuvo como respuesta que no, que entonces se quedaban sin selección de mayores. Mientras la FIFA no lo exigiera, entonces la DIMAYOR no se iba a preocupar más por ellas y que se iba a enfocar en las selecciones sub-15, sub-17 y sub-20. Vemos otra vez una actitud machista en la DIMAYOR desde sus dirigentes, y una actitud que va en contra del deporte y pues del desarrollo del deporte femenino en Colombia. Y como decía Selena, pues esto es viene pues de una cultura machista, como lo decía el Serena, el máximo, pues la máxima cabeza de la Iglesia Católica sale a decir que hoy el feminismo es un machismo con falda, es otro maltrato otra vez contra las mujeres a nivel mundial, y que aquí en Colombia pues la ponen en práctica en todas las áreas de la sociedad, hoy reflejado en la selección de Colombia. Jonathan y Selena, esta es una denuncia muy acertada por parte de nuestras jugadoras, ya que no les pagan los viáticos y tras del hecho le hacen una violencia psicológica mediante un maltrato laboral, lo que conllevó al cierre de la liga femenina en equipos locales y la liga de mayores. Del equipo, el cierre de este equipo que nos ha dado más alegrías que el masculino. Exacto, entonces vamos a estar pendientes de esta situación. En algún momento vamos a ver si nos es posible entrevistar a estas muchachas para que ellas puedan hacer la denuncia a través de estos micrófonos que siempre son la voz de las comunidades. De mi penosa labor, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Para poderme casar, que yo trabajo. En el sur somos todos el tema del día. Bueno, en nuestro tema del día habíamos mencionado que vamos a hablar sobre el gobierno escolar y la participación estudiantil en los colegios de, la localidad, de las localidades del sur de la ciudad. Hoy nos acompaña Nicolás Parra, él es cabildante del Colegio Marco Fidel Suárez, y también nos acompaña María Paula Rodríguez, ella es la personera de la jornada mañana del Liceo Femenino. Muy buenas tardes, María Paula, y bienvenida al Sur Somos Todos. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo primero que queríamos era darles la bienvenida y gracias por participar en este programa y asistir al Sur Somos Todos. Y va la primera pregunta para los dos y es... ¿en qué consiste las funciones que cada uno de ustedes ejerce? Por ejemplo, ¿qué funciones está haciendo María Paula como personera en el liceo? ¿Y qué funciones está ejerciendo Nicolás Parra como cabildante del Marco Fidel Suárez? María Paula. Bueno, pues empezando, yo soy la actual personera, ya lo hemos mencionado. Yo me desempeño en ser la voz de las estudiantes y solucionar sus inquietudes, porque pues esa es mi función, realmente escucharlas y darles ser un apoyo para ellas en cualquier actividad que tengan, y escucharlas siempre. Perfecto, ¿y Nicolás Parra? Bien, mi puesto es ser cabildante estudiantil. Este cargo, pues la responsabilidad que tiene es dar a escuchar y sentir la voz de los estudiantes por fuera de la institución. Nosotros también tenemos otras áreas que manejamos y nos preocupamos por estas problemáticas. Y esto es a lo que, esta es mi función, hacer oír la voz de los estudiantes y hacerla respetar y ayudar con las diferentes problemáticas fuera de la institución de los estudiantes. Perfecto. Bueno, uno de nuestros panelistas es cabildante del Colegio Mario Cano. Él es Juan Castellanos. Juan, cuénteme, ¿qué funciones está desempeñando o cómo es esta? Como ya lo mencionaba Nicolás, somos la representación del colegio ante la sociedad. Entonces, en nuestro colegio estamos intentando que nos den unos reductores de velocidad, ya que los carros pasan a toda velocidad por frente del colegio, pues obviamente es una zona escolar. También la inseguridad está terrible. Bien, bueno, vamos a empezar con el tema Peñalosa y la educación en Bogotá. Así que, bueno, vamos a hablar sobre cómo le ha ido a sus colegios con esta administración en Bogotá. María Paula. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Vale. ¿Cómo le ha ido al Liceo Femenino con la actual administración de Bogotá? Bueno, pues realmente no ha sido excelente, para decir verdad. Empezamos con el asunto de que hemos estado mal. Por ejemplo, iniciando con una problemática reciente, como algunos ya sabrán, en la jornada tarde del Liceo Femenino hacen falta aproximadamente 9 docentes entre jornadas entre primaria y bachillerato. Por eso las estudiantes han estado manifestándose sobre este asunto, pues como lo hicieron el lunes, con un plantón pacífico en la institución, mientras se hacía un diálogo entre las directivas para ver a qué acuerdo se llegaba. Además de la planta docente, ¿cómo está el tema de la infraestructura en el liceo? Bueno, en ese caso está terrible, pues como sabemos el Liceo Femenino es una institución que ya lleva más de 100 años al servicio del público. ¿Y qué pasa con esto? Al ya ser una institución tan, entre comillas, vieja, es necesario que esa institución tenga su constante mantenimiento en el caso de la infraestructura. Hay algunos salones, pues, como ustedes sabrán, algunos con pisos en madera, es a veces por ese asunto. ¿Qué otras cosas comentamos? Las fachadas también están terriblemente mal, algunas, digamos, la parte externa de la institución está terriblemente, pues, rayada, está como se dice, descascarada las paredes y demás. Está, sin mentirles, en la inmunda, está terrible. Perfecto, Paula. Nicolás, ¿cómo le va el Marco Fidel con Peñalosa o cómo le ha ido? Bien, nuestro problema es de desfinanciación. Resulta que por cada año, año tras año, en esta administración se nos ha ido bajando el presupuesto del colegio. ¿Esto cómo nos afecta? Pues tenemos grandes problemas en infraestructura, por ejemplo, con la contrajornada, que es algo que maneja mi colegio. A la hora de almuerzos tenemos 12 mesas y somos 400 estudiantes almorzando al tiempo. Esto es una problemática realmente grave, considero yo. Todos deberíamos poder almorzar en una mesa y no sentados en el suelo. Esto también nos afecta en los baños. No tenemos condiciones sanitarias reales en los baños de la parte de afuera. Los baños se inundan, las puertas no cierran y tenemos realmente problemas con estos baños que son realmente viejos. Llevan, yo creo que más de 13 años, me atrevo a decir. Bien, Nicolás, ¿y la planta docente en este colegio cómo se encuentra? Me parece que está en buenas condiciones, aunque no se les da los permisos que ellos necesitan y no se les está dando las facilidades para que ellos puedan desarrollar sus clases como se debería. Perfecto. Juan Castellanos, ¿cómo le da el Mariacano con la administración Peñalosa? En cuanto al Mariacano, en este momento tenemos un problema infraestructural terrible, lo cual son goteras por todos lados, baldosas sueltas, filtraciones de aguas negras en los auditorios, una biblioteca sin bibliotecario, la cual tiene una cantidad de moho y humedad, lo que causa que nuestros libros se estén dañando. También el colegio cuenta con enfermería y no hay enfermera, entonces si uno se cae, pues no pasa nada y ya. Y también nos faltan dos profesores, no tenemos profesor ni de música ni tecnología. Para los tres, ¿a qué se ven enfrentados los estudiantes? Bueno, pues en la parte de los estudiantes estamos enfrentados a esto de, bueno, en la institución, como ya sabemos, hay una plaga de ratas increíble, realmente, tanto de plagas como de palomas, como ya sabemos. Estamos en un hacinamiento, ¿esto qué quiere decir? Que las estudiantes ya no tenemos espacio en el liceo. ¿A qué me refiero? Los abalones ya están, ¿cómo se dice?, sobrepoblados, ya no hay espacio para nosotras. ¿Qué otra cosa? Bueno, entre comillas, eso sería lo más importante, la cuestión de higiene, que viene siendo la parte de las ratas, las plagas que hay, y pues los espacios, o sea, los espacios son muy reducidos, a pesar de que el liceo es un colegio que tiene bastante espacio. Nicolás. Bien, mi colegio se enfrenta a la semestralización en este momento, desde el cambio de rector. Sí, nosotros manejábamos algo llamado la semestralización, cada semestre se cambiaba totalmente algunas materias para poder ver algo que se llama exploraciones en diferentes materias. Esto con el fin de saber en qué modalidad uno se siente más cómodo. Esto se quitó, se hace en una hora, en 40 minutos realmente, uno no hace una clase de verdad. Y en décimo y once están suprimiendo la materia de artes solo porque en el IFEX no se califica, entonces no le están dando importancia y están tratando de sacarlos. Juan Castellanos. Nosotros los estudiantes nos vemos enfrentados a palomas, sus heces son corrosivas, entonces todas las barandas son totalmente horribles, filtraciones de aguas negras, entonces entrar al auditorio es catastrófico por el olor a amoníaco que se encuentra. Bien, han mencionado el tema de infraestructura, el tema material académico y docentes, y Juan mencionaba algo pues interesante sobre la modalidad académica. Nicolás, yo quisiera que nos explicara más es cómo funcionaba esta modalidad, por qué y por qué deciden cambiar. Y además, allá en ese colegio tienen media fortalecida. ¿En qué consiste y cómo está funcionando? Bien, ¿de qué se trataba la semestralización? Nosotros en la institución tenemos tres modalidades distintas en las que usted sale normalmente con un técnico o con créditos para la universidad. Y está contabilidad, diseño arquitectónico y ciencias. En el cambio de administrativos, cuando se cambió el rector hace un par de años, se dio el caso de que esto no estaba estipulado dentro del contrato de matrícula. No estaba dentro del contrato de matrícula, se dio por hecho de que no era legal, se cambiaron, pero a los directivos jamás les interesó volverlo a hacer o hacerlo posible, que se permitiera, o buscar una solución viable. Realmente hoy en día se dan clases de 30 minutos o incluso menos, porque los de contrajornada salimos incluso media hora antes para poder tener el tiempo suficiente para almorzar y volver a ingresar a clases. Entonces están dando clases de hasta 10 minutos y a los directivos realmente no han mostrado un interés real sobre estas problemáticas. Bien, ahora que mencionamos el tema del almuerzo, yo quisiera saber cómo está funcionando la alimentación en estos colegios en cuanto a refrigerios, si se les está garantizando el tema de almuerzo, por ejemplo, a los que son jornada continua, o cómo va este proceso. Paula. Bueno, en el liceo manejamos también la media fortalecida. ¿Y qué sucede con este asunto? Las únicas garantías que tenemos, pues nosotras llamamos nuestro almuerzo, y de cierta forma hay un refrigerio, como se diría, en jornada común. En eso se basa, realmente no hemos tenido otro tipo de cosas. Siempre nos han dado refrigerio y nosotras contamos con llevar nuestro almuerzo y tenemos apenas una hora de almuerzo. Bien, Juan, ¿qué sigue? En nuestro colegio a veces el desperdicio de comida a la hora del almuerzo es algo entristecedor, pero pues en cuestiones alimentarias está bien. Bien. O sea, si los brindan de refrigerios, un almuerzo estable, o sea, que sea nutritivo para usted. Sí, el refrigerio llega más o menos 8 de la mañana, el almuerzo está a la 1 de la tarde. Ah, bueno, perfecto. Quisiera saber entonces, ¿qué problemática central tiene el Mariacano? O sea, ¿cuál es el problema principal del Mariacano, Juan Castellano? ¿Cuál es el problema principal del Mariacano? En este momento la infraestructura, las filtraciones de aguas negras. Falta de bibliotecario, porque la biblioteca se están perdiendo los libros de la humedad que hay. Y sin bibliotecario no podemos tener acceso a estos libros. Me estás hablando que es un problema de infraestructura, ¿sí? Sí. Entonces, ¿eso a ustedes les afecta en su nivel académico? O sea, ¿su rendimiento académico se viene afectado por eso? Claro que sí se ve afectado. Si yo tengo alguna duda sobre biología o química y me quiero como orientar en el colegio, no puedo porque no me prestan el libro, ya que no hay bibliotecario. Bien. Tengo entendido que ese colegio tiene un problema de infraestructura y que en algún momento la administración ofreció un tema de mantenimiento para reubicarlos. ¿Cómo va ese proceso? Castellano. Vale, entonces, ¿tú cómo vas a infraestructura o qué soluciones le ha ofrecido la administración al liceo? Bueno, pues realmente nosotros contamos con el edificio de la media fortalecida, pues esa es la infraestructura que nosotros usamos para nuestras clases de media. Esa es la única solución que nos han brindado realmente. Bien, en la mesa hoy también nos acompaña un líder juvenil de la localidad, Rafael Uribe Uribe. Él es Juan Pablo y quisiera preguntarle a Juan Pablo, que pues tiene conocimiento sobre distintas instituciones educativas de la localidad, ¿cómo ve estas instituciones en esta administración? No, pues por ejemplo, en el caso del Mariacano tengo un conocimiento pues preciso, porque pues yo fui exalumno del colegio el año pasado, pues de alguna manera viví toda esta clase de cosas y afronté el problema con varios compañeros, manifestándonos de manera pacífica y llegando al diálogo, y en realidad nosotros nos movilizamos porque el colegio literal tenía tuberías rotas, se inundaban salones como el de informática, generando un riesgo para los estudiantes, lo que dice Juan Castellanos. La biblioteca literal era el salón de profesores y los profesores estaban enfermándose porque había mucha humedad y pues eso empezaba a afectarlos demasiado. Ahora lo que tengo conocimiento respecto al Mariacano, que pues se le está escapando a Juan, es que la semana pasada los estudiantes estaban quedando sin almuerzo, muchos tenían que regresar a sus casas sin comer, y ahí toca ser conscientes de cómo estamos, o sea, si hablamos del Mariacano, estamos hablando que vive un contexto en los lugares aledaños donde habrá gente que no tiene dónde almorzar y que el colegio es la única posibilidad para tenerlo, y están fallando en eso. Eso por un lado, y pues por el otro, también he escuchado muchos reclamos por parte de los docentes porque no se sienten cómodos con el horario, con la implementación de la jornada única, con esto de que faltan profesores. Eso pues en el caso del Mariacano, como lo dice Paula, el liceo femenino presenta fallas en infraestructura. He hablado con una muchacha el año pasado respecto al colegio, nos comentó que en algún momento se inundó un salón y que de la nada, sin aviso, ¡pah!, cayó una rata y las muchachas tuvieron que subirse a las mesas gritando. O sea, y no estamos hablando de que porque sean mujeres, porque pues creo que si pasa en cualquier colegio todos tendrán el mismo comportamiento de subirse en las mesas. No solo eso, también pues lo que pasa en la jornada tarde, que es algo grave, porque pues en un colegio, entre tanto de las cosas más importantes, no solo son sus estudiantes, sino pues sus profesores, y que falten profesores que no puedan dar ese servicio, pues entonces nos quiere decir que las muchachas no están recibiendo la formación que deberían y que les están faltando su derecho a la educación. Esto totalmente responde a las políticas de Enrique Peñalosa y de la desfinanciación que ha vivido la educación en Colombia. Bueno, yo creo que me hablen sobre el tema de la democracia y empecemos por el Mariacano. ¿Cómo es el tema de la participación democrática aquí? ¿Están en elecciones? ¿Ya hay un personero? ¿Cómo fue el tema de la elección de cabildante? La elección de cabildante, contralor y representante de los estudiantes ante consejo directivo, fuimos elegidos por el consejo estudiantil. Fue democráticamente, fue por votación. Y el personero, se hicieron las votaciones la semana pasada, fue un voto virtual, el cual se posesiona el día lunes. Bien, pero ¿cómo es la participación democrática? ¿Las elecciones son democráticas? ¿Cómo es el tema de la elección? ¿Es por medio tecnológico? ¿Sí de o en proceso? Son democráticas porque si hay una... se plantean unas propuestas y hay una votación y pues elige el que más número de votaciones tenga. Nicolás, ¿cómo es el tema de la participación democrática en su colegio? Bueno, realmente nosotros, nuestro equipo que quedó seleccionado este año, tenemos varias quejas sobre eso. No nos gusta la forma en que se están llevando a cabo porque nos da la impresión de que nos están tratando como de censurar, como de que la fuerza realmente no se vea, de dividirnos. Entonces, dentro de las propuestas de nuestro equipo que quedamos este año, está incluso que la participación de los estudiantes sea más fuerte, que la voz de los estudiantes sí tengan peso porque somos mayoría y somos la razón de la institución. Y entonces estamos pidiendo que se nos tome más en cuenta en las decisiones que toma la institución. Nicolás, ¿a qué te refieres cuando dices dividir fuerzas? Bien, pues yo lo tomo así, ¿no? Esto es una opinión muy personal. Con el anterior rector, las entregas de boletines se hacía una reunión general, se hablaba de las cosas que habían sucedido en este periodo y luego se pasaba a tomar los informes, los boletines. Con esta administración, con este rector, se están mandando por sectores, se divide, ya no se hace una reunión general, ya no se ve la fuerza de quién somos todos, sino uno por uno va hablando y nos van dividiendo y por diferentes horarios nos van clasificando y van sacando los más problemáticos. Por ejemplo, si el estudiante es problemático y si los promedios no fueron altos, se cita en una jornada más tarde. Y con esto van quitándose problemas y van solucionando uno por uno. Resulta que es más fácil callar una boca que callar 100 bocas. Y están jugando con esto. Bien, Nicolás. Paula, ¿cómo es el tema de la participación democrática en el liceo? Bueno, por parte de la participación, podría decir que de cierta forma en algunos casos no hay muchos espacios para que nosotras podamos comunicar lo que pensamos. En la parte de las parte de elecciones democráticas se han realizado de una manera correcta, como fue el caso de la personería, cabildante y demás. Entonces, por esa parte no tengo como mucha queja. Sí hemos tenido espacios para expresarnos, pero pues podría mejorar. Bien, bueno, vamos a escuchar el minuto del concejal y ya regresamos con nuestros invitados. En el sur somos todos, el minuto del concejal Manuel Sarmiento. Hola, buenas tardes, un saludo para todo el equipo del Sur Somos Todos y para toda la audiencia. El Polo Democrático Alternativo, su bancada en el Consejo, viene abanderando una lucha para que se respeten los derechos de los vendedores informales. Lo hemos hecho desde el inicio, desde hace muchos años, pero particularmente en este gobierno de Peñalosa, que odia a los vendedores informales, los considera que son unos criminales cuando son personas honestas, que deben trabajar en condiciones muy difíciles, ganándose la vida en condiciones bien adversas, y este señor viene y los persigue como si fueran delincuentes. Además de los debates que hemos hecho en el Consejo de Bogotá y el acompañamiento que hemos hecho a las movilizaciones, el día de hoy presentamos un proyecto de acuerdo para reivindicar el trabajo de los vendedores informales, un proyecto de acuerdo para que todos los años se conmemore el Día de la Economía Informal y se resalten los derechos de los trabajadores informales, y también con el propósito que el gobierno de turno esté en la obligación de ese día dar un informe de cuáles son los avances para proteger los derechos de las personas que se tienen que dedicar al rebusque. Y lo hicimos con un acto simbólico, regalando empanadas a los concejales y a los secretarios de gobierno, porque la empanada ya se nos volvió el símbolo de la lucha de los vendedores informales. Es terrible lo que ha hecho Peñalosa en los últimos días: destruir con Clorox unas empanadas de un vendedor informal, cobrarle una multa de 800 mil pesos a una persona que estaba comprando una empanada en el espacio público. Eso es absurdo. Nosotros vivimos en un país que es pobre, subdesarrollado, que tiene mucho desempleo y que la gente tiene que ganarse la vida, y las personas pues tienen que acudir a las aceras a lograr hacer algunas ventas para tener el sustento que necesitan ellos y sus familias. Por eso mi invitación a que toda la ciudadanía se unifique y respaldemos a los vendedores informales, víctimas de un modelo económico que acaba con el empleo formal, y víctimas de personajes como Peñalosa, que en las aceras de la ciudad lo recibe esa punta de bolillo y de represión. Perfecto, escuchábamos al concejal Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático, bancada que hoy está defendiendo a los vendedores ambulantes pues en el Consejo, y también la bancada del Polo Democrático en el Congreso se ha puesto la capa para defenderlos. Decía Manuel algo muy cierto, y es que este país no tiene las condiciones laborales para generar empleo a todos los ciudadanos, y pues la gente en medio de esas condiciones tiene que salir a rebuscar pues el sustento para sus familias, y muchas de esas personas son vendedores ambulantes, que hoy Peñalosa cataloga de delincuentes o la relaciona con distintas bandas criminales. No puede ser que por uno o por dos venga a generalizar a toda a cualquier cantidad de gente que llega, trata de rebuscar su sustento de manera digna para sostener la educación de sus hijos, para sostener los servicios del hogar, para llevar algo de comer al hogar, y que hoy Peñalosa y el actual presidente estén persiguiéndolos por medio del código de policía. Juan, Bueno, nuevamente se ve como Peñalosa intenta aplacar y exterminar el trabajo informal. También vemos como estos vendedores informales los sacan de las calles, pero a su vez Peñalosa le da ese espacio público a otras empresas privadas como Claro, Movistar, Tigo y demás. Selena. Bueno, comentándoles aquí, hace unos días tuve la oportunidad pues de hablar con uno de estos habitantes, ya que tuve pues un trabajo de la universidad que me permitió esto. Estuve diciéndole que si había tenido algunos problemas con las autoridades, que si esto le afectaba a usted económicamente, y claramente sí lo afecta, ya que él tiene un puesto de arepas en afueras de la universidad, donde los estudiantes son los que le dan el sustento a su familia. Él afirma que le han dicho varias veces que tiene que desplazarse de ese lugar, lo han ubicado en otro, pero pues él mismo afirma que donde lo ubican no tiene los ingresos necesarios, no hay gente que le compre pues su producto, entonces no le da el ingreso pues para sustentar a su familia, ya que pues eso es como él mantiene el día a día. En rescatar la acción que hoy hace el Polo Democrático pues para aclarar el Día del Vendedor Informal, de los trabajadores informales, y estar pendientes de cómo le va a ir a este proceso, además de que lo hicieron con un acto simbólico que fue entregando empanadas, un gesto bastante positivo, y agradecer a esta bancada que ha trabajado arduamente por defender a los vendedores ambulantes. Volviendo con nuestros invitados, estábamos abordando el tema de la participación democrática y más allá de las elecciones yo quería saber si el colegio les brinda espacios para que ustedes puedan realizar pues, procesos entre de distintos grupos, culturales, políticos o en otros aspectos. Paula. Bueno, en esa parte tengo entendido de lo que lleva de gobierno hasta el momento, que se han dado los espacios, pero ¿qué pasa? Son muy discretos, entonces al ver que no hay casi gente que asiste a este tipo de discusiones, cancelándolos sin razón, y resulta que nos terminamos enterando después que lo cancelaron por falta de personas que participaran activamente. Bien, ¿esa falta de participación se da porque el colegio no da las garantías para que se pueda hacer la vía convocatoria o a que...? Pues como te mencionaba, la convocatoria se realiza pero de una manera que no es masiva, o sea, no se dice de manera abierta a todas para que digamos todas nos enteremos, digamos con algún aviso o ese tipo de cosas. Por eso es que la participación a veces es muy baja. Bien, Nicolás, ¿en su colegio cómo se dan estos espacios o no se dan? Bueno, en mi colegio hasta ahora se están tomando estos espacios y se están tratando de fomentar. De momento no se dan, o si se dan, no se dan con las garantías, como con los espacios y las facilidades que uno necesitaría. Resulta que si tú quieres pertenecer a uno de estos espacios, debes salir de clase, ir a las reuniones o a las diferentes actividades y luego te debes adelantar. Esto lo empieza a usted a perjudicar bastante en las materias. Juan Castellanos, ¿cómo se dan estos espacios en el Mario Cano? Bueno, primero es muy difícil que nos presten un salón para que tengamos una reunión de estudiantes. Segundo, nos llevan un profesor como si fuera un policía y encima de nosotros para ver qué temas se tratan en estas reuniones. Y lo que dice Nicolás también es muy acertado en nuestro colegio. Nosotros somos quienes asumimos lo académico si salimos a estas reuniones, por decirlo así. O sea, si se manifiestan y dan su opinión, ¿les afecta académicamente? O sea, ¿los profesores no les dan como la oportunidad de...? Bien, yo no lo plantearía así. Simplemente que si tú no asistes a clase, pues obviamente te pierdes de los temas y se hacen evaluaciones. Y si no estuviste y no tienes una excusa válida, pues no va a haber una forma de recuperar esto. Entonces no es como que no se nos esté... Bien, en cuanto a todos estos procesos que hemos mencionado aquí, el tema de alimentación, el tema de modalidad académica, falta de docentes, infraestructura, ¿qué procesos han realizado en esos colegios ustedes, Paula? Bueno, para el asunto de infraestructura, lo que nos habían mencionado es que hace 2 años, imagínense, hace 2 años se envió una carta para hablar por el asunto de la infraestructura del liceo, que como ya había mencionado es un colegio que requiere bastante mantenimiento, pero ¿qué pasa? La respuesta que nos dieron fue solamente en papel, hasta el día de hoy no se ha realizado absolutamente nada en el liceo, entonces eso es un punto muy, muy grave, porque imagínate, ya 2 años y no nos han solucionado absolutamente nada. Nicolás. Bien, yo llevo 2 años, pues en estos procesos, llevo 2 años tratando de solucionar el problema de la semestralización. Hemos tratado de organizarnos, en este momento estamos hablando y tratando de convencer a los diferentes consejos que toman la decisión, consejo estudiantil, consejo directivo y con ambas jornadas, porque pues es una decisión de todos. ¿En el Mariano, Juan? Pues nosotros nos organizamos de tal manera en que tengamos un estudio, una organización y una manifestación, por decirlo así. El año pasado llovía más adentro que afuera, eso eran salones inundados, las salas de sistemas, era peligrosísimo entrar porque los tomas estaban muy cerca del agua, entonces mediante estas organizaciones pudimos tapar todas esas gotas y todo eso, pero aún queda, aún se filtra el agua en los salones, aún hay grietas. Bueno, muchachos, ¿ustedes creen que las condiciones de trabajo de sus docentes, maestros, son adecuadas? Bueno, en la parte del liceo nosotros consideramos que, bueno, hay excelentes docentes, pero ¿qué pasa? A veces a ellos también se les limita un poco la parte de recursos para el aprendizaje, digamos, algunas salas. En el liceo nos sucede bastante, digamos que tenemos destinadas unas salas, para idiomas, digamos en este caso inglés y francés, que es en lo que el liceo se especializa, y nos las retiraron para usarlas como jornada continua. ¿Qué pasa? Los profesores no pueden dar sus clases de manera correcta porque no hay los espacios para que esto se dé. Nicolás. Bien, pues los profesores de mi institución también los considero que son excelentes docentes. pero también se les limita en el material. Tengo la creencia de que los libros que ellos usan para enseñarnos, por ejemplo, de historia, son libros ya muy, muy antiguos que realmente no tienen la realidad del país en este momento. Y en diferentes materiales no se nos da los espacios por el simple hecho de pertenecer a un grado u otro. En nuestro colegio algunos profesores son muy anticuados aún en el tema de educar. Pues algunos llegan, dan una guía, se sientan y ya. Lo que haga la clase, lo que pase dentro de la clase, no les importa. ¿Y las condiciones laborales de los docentes? Algunos son buenos. Las condiciones laborales, las condiciones laborales, no estamos hablando de la calidad de los docentes, sino de cuáles son las condiciones laborales de los docentes. Las condiciones laborales de esos profesores son buenas. Los salones están bien dotados, pero pues muchas veces uno busca entrar a las salas de química, física, y es muy complicado hasta que uno vaya y busque al encargado las llaves y todo eso. Entonces se pierden 40 minutos de la clase muy importantes, y uno va una vez al mes a esos laboratorios. Entonces pienso que sí se debería fomentar más estos otros métodos de aprendizaje. Gracias, Juan. Selena. Bueno, muchachos, ustedes como estudiantes, ¿qué le dirían al gobierno nacional en apoyo a sus docentes? Bueno, realmente por parte de, me considero la voz de la mayoría de las estudiantes del liceo, al decir que este gobierno nos ha limitado bastante en lo que viene siendo aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Quiero sacar un tema a colación hablando de todo esto, y es que en el liceo retiraron una materia que se llama metodología de la investigación para suplantarla por cátedra de la paz. Bueno, eso está bien, pero resulta que nosotros también, esa materia nos ha funcionado bastante para sustentación de proyectos y cosas que de verdad nos van a funcionar, digamos, cuando ingresemos a una universidad. El mensaje que nosotros le daríamos es que somos estudiantes, no nos vamos a quedar callados ante esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando una educación para nosotros, algo que nos beneficie a futuro, y mientras haya estudiantes de pie, ningún pueblo va a vivir arrodillado. Nicolás. Bien, yo le diría al gobierno que pues le dé prioridad a sus maestros y a la educación, que es la base esencial realmente de un país. Porque pues, por ejemplo, no tienen una buena salud, los salarios no son realmente los que ellos deberían ganarse, y muchas veces no les brindan ni siquiera las garantías necesarias. Juan. Que el gobierno le dé más garantías a los profesores, porque son ellos quienes están educando la nueva generación. Bien. Bueno, vamos a hablar con Juan Pablo sobre la situación de la educación en la localidad, y quiero que nos comente usted cómo evalúa la participación en la localidad en cuanto a estudiantes. Pues en realidad, pues yo creo que es algo muy bueno. A pesar de las dificultades, los estudiantes poco a poco se están formando, se están organizando, se están movilizando. No estamos hablando del gran conglomerado, pero estamos hablando que a comparación de años anteriores están logrando muchas victorias, por decirlo así, garantías, están logrando que en sus colegios se resuelvan cosas. Vamos a ver muchos casos dentro de la localidad, no solo pues de los que estamos hablando acá en Mariacana, el Liceo Femenino, también pues podemos rescatar la lucha que han llevado los compañeros estudiantes del Colegio Libertador, que pues ahí se movilizaron, y más de esos procesos. Yo considero que pues es una manera como de hacerle entender a Colombia que los estudiantes sí son conscientes y que pues ellos ya están entendiendo el problema que está ocurriendo actualmente. Es algo muy bueno pues saber que hay personas como un Juan Castellanos, una Paula, un Nicolás, que vienen acá a dar la voz en sus estudiantes. Eso es un proceso de movilización y están dándole a entender a su pueblo que están ocurriendo ciertas cosas que muchas veces se quedan dentro de los colegios. Eso es uno de los problemas que teníamos hace algunos años dentro de la localidad, es que los problemas siempre se quedaban dentro de sus colegios y la comunidad no se enteraba. En este momento se está haciendo evidente cómo los estudiantes ante el problema están reaccionando, llevando ese problema mismo al pueblo, y que la comunidad entienda pues lo que está ocurriendo para que se les pueda solucionar, y que ellos entiendan que no están peleando por nada, sino que hay una causa buena. Juan Pablo, ¿tú consideras que la política de Peñalosa de desfinanciar la educación de distrito es réplica de la intención de Iván Duque? Por supuesto, yo creo que pues a pesar de que Peñalosa ya tiempo antes. De igual manera, ellos siguen respondiendo a ciertas políticas neoliberales, en donde lo que están haciendo es tomar la educación y pasándosela por la galleta, valga la expresión. O sea, responde totalmente y terminan siendo la misma cosa. O sea, estamos hablando de la misma línea. Paula. Bueno, en nuestro caso, pues como sabemos, la educación es el motor para que un país funcione de manera correcta. ¿Qué pasa? Que a la Secretaría, es lo que nos hacen ver, que tanto a la Secretaría como a Peñalosa este asunto no les interesa en lo absoluto. Como ya nos hemos dicho, no nos han dado garantías ni a nosotros ni a los maestros, que son la base para nosotros los estudiantes para crear un mejor futuro. Y pues parece que esto no les importara, parece que de cierta forma les diera miedo brindarnos educación, brindarnos bases para ser mejores cada día. Y pues lastimosamente llegamos a un punto en donde en Colombia actualmente la educación ya no es un derecho, sino es más que un lujo. Bien, yo quería preguntarles, ¿cómo están organizados frente a estas problemáticas en sus distintos colegios? Empecemos por Nicolás. Bien, pues todo comienza con los requisitos mínimos de las instituciones, que es el gobierno estudiantil, el consejo estudiantil, y de ahí en adelante estamos tratando de avanzar con que los estudiantes no se queden solo en lo que les dicen, sino que vayan más allá, o que tratemos de organizarnos y que realmente se les dé una fuerza y que ellos sientan que su voz realmente sí se escucha. Paula. Bueno, en el liceo nos hemos empezado a actuar, ya hemos hecho como tipo de reuniones entre nosotras para discutir este tipo de asuntos y darnos cuenta de verdad que estamos en una situación muy grave de la cual nosotras mismas tenemos que salir. Nosotras hemos pensado, como ustedes recordarán, el liceo es un colegio que se ha caracterizado bastante por hacerse escuchar, como recordamos hace algunos años con el asunto de la toma del 2001. ¿Qué pasa? Nosotras estamos recurriendo a negociaciones, a todo lo que surja, y pues nosotras hemos buscado de verdad salidas a todo ese tipo de problemas y nunca hemos esperado que siempre sea hacer lo mismo, digamos, hacernos una movilización solamente para eso. Nosotros hacemos todo lo que nos dicta el conducto, las negociaciones y demás. Nosotros pasamos ya a otros límites con el tipo de movilizaciones y marchas para hacernos escuchar, porque nosotros de verdad necesitamos que nos brinden garantías. Estamos estancados y necesitamos salir de este hoyo, así nos toque solas. Excelente, Paula. Juan. Bueno, en este momento nosotros hemos liderado varias luchas de la mano de la Organización Colombiana de Estudiantes, pero también tenemos un gran apoyo por parte del Consejo Estudiantil y las directivas del colegio, que siempre han estado a favor de una mejor educación. Bueno, de pronto se me escapaba un tema importante, pero quiero que lo abordemos, y es el tema de la jornada única. Si la administración aquí lo ha tratado de imponer en sus colegios o cómo lo ha desarrollado en las distintas instituciones que hoy están presentes. Bueno, en el liceo femenino esto es una medida que ya se tomó, ya es necesaria la jornada única en los grados décimos y once. ¿Qué pasa con este asunto? Nosotros estamos manejando el edificio de media, como ya es bien sabido, y si es de cierta forma importante, nos lo han impuesto, pero bueno, nos ha tocado de cierta forma asimilarlo, porque pues es una lucha con la que tenemos que dar mucha cara, pero sí la hemos implementado. Bien. Bien, pues en mi colegio no se ha dado, pero yo veo como el indicio, la tendencia a querer apoyarla. De hecho, estamos teniendo problemáticas, que también es una lucha estudiantil en este momento, con la deserción estudiantil. Entonces, la jornada tarde nuestra se está prácticamente extinguiendo. ¿Y Juan Castellano? En el colegio ya está implementada la jornada única, pero pues es una jornada de mentiras, pienso yo, porque es estudiar de las 6 hasta la 1 y ya el resto es el almuerzo, que dura una hora. Entonces, no se está abordando el énfasis que en mi colegio es en artes. Ah, perfecto. Bien, ahora para terminar, quiero que cada uno de nuestros invitados nos haga una invitación a los oyentes de por qué apoyarlos, de qué debemos estar pendientes y cuál es la invitación que nos hacen. Empecemos por Juan Pablo. Bueno, pues a mí me gustaría decirle a los oyentes que primero tenemos que entender la importancia de la educación, que la educación es el motor del país, del progreso de un país. Somos un país que se ha quedado de atrás en muchas cosas y que la única manera de poder adelantarnos es por medio de la educación. Los estudiantes no están peleando en vano, es un derecho fundamental, es necesario que se les dé garantías a ellos, a los los docentes, que se les den las instalaciones que se deben. Es importante escucharlos, es importante entenderlos y si se dan las condiciones, apoyarlos por medio de ya sea la movilización o otros procesos. Gracias, Juan Pablo. Paula. Bueno, por parte de nosotros los estudiantes del liceo, y espero hablar por la mayoría de los colegios que estamos acá presentes, lo que nosotros invitamos es a que nos entiendan. Realmente lo que estamos haciendo no es solamente un capricho, es algo que queremos por el momento y ya que después vamos a votar. Nosotros lo que queremos hacer es una... Nosotros lo que iniciamos es una lucha. ¿Para qué? Para defender la educación de las futuras generaciones. No estamos hablando solamente, digamos, del 2019 al 2022, por exagerar. Nosotros de verdad queremos dejar un legado, que fue la lucha por la educación, y los invitamos a que no nos agredan, porque pues no agredir físicamente sino verbalmente, porque en algunas de las marchas a las que yo he asistido nos han tachado muchas veces de vagabundos, de delincuentes, de cosas así, solamente por estar reclamando nuestros derechos. Los invitamos a que de verdad nos entiendan y que nos tengan paciencia, porque esta lucha es algo que no se soluciona de un día para otro, es algo que debe ser constante, es algo que de verdad, a lo que de verdad le debemos meter mucho empeño, porque no estamos hablando solamente de la educación de los que estamos actualmente estudiando, sino de las futuras generaciones y de las demás, y de los demás estudiantes que van a venir a lo largo de los años. Muchas gracias, Paula. Nicolás. Bien, el llamado a nuestros oyentes es a participar activamente en esta lucha, porque no es una problemática solo de los estudiantes, sino que es un problema que realmente nos afecta a todos. Aunque no lo creamos, esos son el futuro de Colombia. Bien, gracias. Juan. Bueno, invitar a los estudiantes, que no están solos, hay miles de organizaciones, entre ellas la Organización Colombiana de Estudiantes, la cual nos orienta a hacer una lucha más constante y más enfocada que es, y pues también a que los padres nos apoyen y salgan con nosotros, porque no es pelear por pelear, nosotros peleamos por un mejor futuro. Gracias, Juan. Wanda, y si lo puedo lograr, Wanda, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. En el sur somos todos la agenda del sur. Bueno, los invitamos a todos los estudiantes al Preuniversitario Alternativo de la OCE. Las preinscripciones se abrieron desde el 11 al 26 de febrero. Las clases empiezan todos los domingos del 3 de marzo al 7 de abril, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con un aporte único de 15 mil pesos. Muchas gracias, Elena, y bueno, vamos a despedir, ya despedimos nuestro programa. Gracias, Juan Pablo, por asistir hoy al Sur Somos Todos. No, muchas gracias a ustedes por darnos la voz, que muy pocos nos dan en esta. Gracias, Paul. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, realmente espero que este mensaje que dimos acá nosotros los representantes llegue a varios estudiantes, a varias personas, y que nos podamos movilizar de una mejor forma. Y saludos al Liceo Femenino y al curso 1106. Gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y permitirnos este espacio para podernos expresar como estudiantes. Y un saludo especial a todo el Colegio Marco Fidel Suárez. Muchas gracias. Bueno, también agradecemos a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Selena. Muchas gracias a todos nuestros radios de escucha y escúchenos de nuevo el miércoles. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y gracias por estar pendientes del programa. También un saludo muy especial al Colegio Mariacán. Gracias. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las de 5 a 6 y que esto es El Sur. Mi nombre es Jonathan Ricardo y esto es El Sur, somos todos. Para poderme casar, que yo trabajo sin reposo, para poderme casar, y si lo puedo lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Soy guajiro.